12:05, entramos en el tiempo dedicado a la participación ciudadana aquí en la sintonía de la mañana en Radio Brique mediante el espacio Cosa de Todos, un programa en el que informamos en torno a la gestión municipal a través de los diferentes responsables políticos en el Ayuntamiento de Ubrique. En esta ocasión le llega el turno al equipo de gobierno y para ello está con nosotros la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya nos acompaña. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a centrarnos en las últimas novedades en torno a la gestión municipal, a todo lo que se ha llevado a cabo durante estas últimas semanas, en particular también durante estos últimos días, y al mismo tiempo, pues como siempre decimos, invitamos a los ciudadanos a participar con sus preguntas, sus interrogantes, en torno a lo que consideren oportuno. Para ello tienen diferentes medios, vamos a recordarlos, los principales, los teléfonos, el 462004, 462155, también el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com, y a través de las redes sociales, pues si lo prefieren, también pueden formular sus preguntas. Entramos en materia. Vamos a comenzar hablando precisamente del último pleno que se celebraba el pasado martes en nuestra localidad, y además con una novedad que viene a ser un pasito más de lo que ya se ha estado haciendo durante los últimos plenos, ¿no? Desde que se inició esta actual legislatura, es el hecho de acercar más esa gestión, ¿no?, de lo que hacen los políticos en la sociedad ubriqueña, en el entorno de nuestra localidad, pues acercarlo a los ciudadanos. ¿Cómo se hace? Pues nosotros lo venimos haciendo a través de radiobrique.com, emitiendo online, tan solo online, lo que eran los plenos. Después también el Ayuntamiento de Ubrique pues lo hizo con imágenes a través del canal YouTube del Ayuntamiento de Ubrique, pues se puede ver en vídeo, en directo, lo que es esa sesión plenaria. Y el último pasito que se ha dado también ha sido a través de esta casa, también con la retransmisión ya a través del 97.6 de la FM de los plenos, pues gracias a que ha aumentado los equipos técnicos y se ha podido facilitar, ¿no?, esa tarea que hasta entonces pues no se podía hacer. Así que, bueno, pues una manera más de que los ciudadanos estén al tanto de lo que ocurre en esas sesiones plenarias, ¿no? Así es, Rocío. Yo creo que, hombre, si hay un órgano que visualice la representación de Ubrique en el ámbito municipal es el Pleno del Ayuntamiento. Y es verdad que, debido también a la obligación que establece la Ley de Transparencia, pues se están tomando decisiones y se están poniendo en marcha instrumentos y mecanismos que faciliten, ¿no?, el conocimiento y la información del ciudadano y pueda fiscalizar de manera autónoma pues todas aquellas decisiones que se van entornando en el Ayuntamiento. Como bien decía, yo creo que este pleno ya ha ido acumulando novedades destacadas, en la que mucha gente nos consta también que ha habido, hombre, pues un número significativo de personas que han estado entrando en el canal de YouTube, también a través de la radio antes, que era la única opción que se tenía, online, como tú bien decías, a través de internet, se podía seguir el pleno. Y en esta ocasión, pues bueno, muchas personas también nos han transmitido lo que ha sido el seguimiento por la radio. La radio, como tú bien decías, que hasta esta sesión no se ha podido retransmitir de manera directa, y que es muy fácil para también la gente ya de una determinada edad que ponen y conectan con Radio Ubrique y tienen directamente pues todo lo que se va desarrollando en el pleno. Yo creo que son medidas que necesarias y sobre todo que animan, ¿no?, al conocimiento en las posiciones de los grupos municipales, los temas que van a debate a pleno, es el órgano de representación más importante, y al final ahí es donde, como digo, es donde emana, ¿no?, la voluntad del pueblo de Ubrique, y me parece muy interesante, muy destacable que cualquier persona, ya incluso más allá del municipio, faltaría más, pues que esté interesada en conocer pues cómo se va desarrollando esta sesión de pleno, pueda conectarse a través de varias maneras para estar informado. Creo que eso siempre acerca, facilita la información, y es bueno que también los concejales y las concejalas pues sepamos que la gente está ahí a pie de cañón pudiendo escucharnos directamente todo aquello que decimos y aquello que nos interesa. Además, en este pleno también se cambiaba la hora de la sesión plenaria por el cambio de horario. En los plenos ordinarios de Ubrique, que son todos los últimos martes del mes, ya aprovecho para que la gente lo recuerde, y con el cambio de hora pues se celebra una hora más tarde, que fue a las 8 de la tarde, y a partir de estos meses, hasta que no vuelva a producirse el cambio horario, pues son todos los martes últimos del mes, salvo agosto, y a las 8 de la tarde. Uh-huh. Y podrán seguirnos, pues, a mí me gustaría más que fueran allí a la ermita, ¿no? Al salón de pleno y uh-huh. pudieran, pero bueno, parece que es algo todavía que también la hora en la que se celebra es una hora que no todo el mundo puede compatibilizar ya con sus responsabilidades personales principalmente y alguna gente va, alguna gente se acerca, está un rato, a lo mejor no toda la sesión, porque también tenemos que decir que suelen ser sesiones de varias horas, ¿no? Uh-huh. Esta última, pues casi culminamos a las 11:30 aproximadamente de la noche, fueron 3 horas largas de pleno y sé que también eso agota y muchas veces el escuchar nada más sin poder intervenir o provocar una interacción entre el oyente y el que habla, pues la gente es lógico que esté un rato y no haga todo el seguimiento, pero poco a poco, por lo menos tienen la opción y ya en función de lo que a cada uno le interese, pues pueda hacerlo. Creo que es un hecho destacado y alegrarnos de que esté en funcionamiento y animar a todos los ubriqueños y ubriqueñas pues que nos sigan a través de estas formas de estar comunicados e informados, ¿no? Uh-huh. Pues varios medios, ¿no? Para poder informarse en este caso y además en directo, ¿no? En directo el sonido, por ejemplo, a través de Radio Ubrique y la imagen a través de ese canal de YouTube, ¿no? Del Ayuntamiento de Ubrique. Vamos pues precisamente a destacar ese orden del día que se trataba en ese pleno ordinario del pasado martes, en el que se abordaban diferentes asuntos de interés, ¿no? Que nos llama pues la atención desde aspectos tan más folclóricos como las fechas de la feria, que por cierto ya nos preguntaban después cuándo era la fecha oficial, ¿no? Si se sabía, que es una cuestión que parece de no importancia, pero sí, si tiene interés para los ciudadanos ubriqueños, hasta otros aspectos de mayor interés. Vamos, si te parece, ¿no? Con esos temas del pleno. Yo creo que hubo temas muy destacados, porque al final supone también la apuesta municipal con determinadas actuaciones o iniciativas que están llevando otros colectivos. En este caso hablamos de la Escuela de Artesanos, de la apuesta que hizo la Asociación de Empresarios a través de la formación directa de marroquineros y marroquineras para que lo absorban luego las distintas empresas de Ubrique, que está teniendo una gran acogida en el ámbito empresarial y significa que todas las promociones que se están graduando de esta escuela de artesanos, pues ahora mismo se está en torno a superando, ¿no?, el 90% de las contrataciones. Ahora es verdad que estamos trabajando con ellos para paliar una serie de problemas que se han planteado debido a la entrada en vigor de la nueva ley de formación estatal, que entró en vigor en enero de este año y está suponiendo, pues, en la práctica ciertos inconvenientes, ¿no? Estamos en contacto con la Asociación de Empresarios para conocer con profundidad cuáles son estos asuntos. Ya lo hemos transmitido tanto a la delegada de Empleo como al delegado del Gobierno, que esperemos puedan venir a tener un encuentro con ellos para que puedan conocer directamente esas inquietudes. Y bueno, quitando esas novedades, pues la Escuela de Artesanos volvía a presentar, como era también el compromiso que asumió, en este caso no solo el equipo de Gobierno, sino todos los grupos municipales de respaldar esta iniciativa, pues presentaron ya la convocatoria, digamos, de subvención para el mantenimiento y funcionamiento de la Escuela de Artesanos. Y eso es lo que llevamos a pleno, que es una subvención para la Escuela de Artesanos de un máximo de 38.000 euros, que tendremos que concretar en un convenio que firmará el Ayuntamiento con la asociación. También tengo que informar, aunque es una cuestión de ellos, pero para no está mal que la gente lo sepa, que ya se ha creado una asociación de empresarios que directamente son los encargados de dirigir la Escuela de Artesanos, que se llama, la asociación se llama Piel de Ubrique, by Piel, y bueno, y ya pues la formalización de estas subvenciones será a través de esta nueva asociación y no a través de lo que era anteriormente su responsable en Piel, ¿no? Y bueno, y ya también en estos días pues tendremos que quedar con ellos, yo espero quedar en esta próxima semana para concretar los términos de este convenio. Y bueno, y todo es una satisfacción, la verdad que era un pleno con muchos puntos, eran 13 puntos de pronunciamiento y prácticamente todos, quitando, creo recordar uno, fueron aprobados por unanimidad, incluido el que estamos hablando de la Escuela de Artesanos y bueno, y ahí también pues es lógico que en estos debates pues se produzcan también se emitan, ¿no?, opiniones al respecto de si hay puntos de mejora o y el Grupo Municipal Andalucista pues nos transmitía ese compromiso que hubo por parte de este equipo de gobierno de ir viendo el cambio de ubicación de la Escuela de Artesanos, ver si es posible compatibilizarlo dentro de lo que es el Centro Tecnológico, que parece que tiene mucho más sentido, ¿no?, que estuviera ubicado allí con el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. Y bueno, lo estamos trabajando, lo estamos viendo, pero mientras que se producen todas esas circunstancias que permitan el cambio de ubicación, pues tenemos que seguir respaldando la Escuela de Artesanos, que no para de formar a ubriqueños y ubriqueñas especialmente para incorporarse a ese mercado laboral. Así que pronto, como digo, podremos concretar los términos de este convenio. Luego, en ese sentido económico, también iba lo que era la... Un expediente relativo a dotar a través de capítulo de inversiones una serie de equipos informáticos y mobiliario con vista a las personas que se incorporarán cuando se pongan en marcha los nuevos planes de empleo de la Junta de Andalucía, que como ya informó la concejala de personas en esta emisora, se han remitido por parte del ayuntamiento, que estamos a expensa de aprobación. Han ampliado la Junta de Andalucía hace recientemente un mes más para la solicitud de los ayuntamientos, con lo cual va a retrasar en principio algo más la puesta en marcha de estos planes de empleo extraordinario, pero como le decía e informaba en el pleno, las previsiones son que en torno a los 4 meses aproximadamente se pueda estar haciendo las ofertas, porque estos planes no podemos utilizar, por desgracia. Bueno, en algunos casos se podría, en otros no, porque se necesita una cualificación determinada, pero no te permiten utilizar las bolsas de trabajo municipales, sino que tienes que ir directamente a ofertas genéricas al SAE. Eso nadie tiene que apuntarse en ningún lado, sino que tenga actualizada su demanda de empleo. Y ya cuando se hagan ya, como también informó detenidamente la concejala, de los distintos programas, pues hará la oferta al Servicio Andaluz de Empleo y ya en función de la gente demandante de la oficina, pues se remitirá al ayuntamiento 3 personas, 3 candidatos que serán seleccionados por un tribunal. Desde luego técnico. Hace ya mucho tiempo que la normativa impide que en los tribunales de selección esté el personal político o sindical, es decir, no pueden estar ni concejales ni sindicatos, sino que tiene que ser compuesto única y exclusivamente por personal técnico y administrativo del ayuntamiento. Y desde luego, no puede haber ninguna injerencia ni la hay por nuestra parte en estas cuestiones, que muchas veces, lo cuento como una anécdota, ¿no? Que a veces me entero que ha habido una selección, porque es verdad que estamos haciendo numerosas ofertas genéricas desde que entramos al gobierno municipal, y a veces no me entero ni que el día que se está seleccionando, sino directamente luego ya cuando llega la propuesta de contratación, como tiene que ser, ¿no? Luego, ¿qué más destacar? Mira, pues también iban en el ámbito deportivo. Sí. Dos asuntos que ya habíamos trabajado con la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, que era tanto la ordenanza de publicidad en instalaciones deportivas, que es algo que también se estuvo trabajando en la legislatura anterior, que ya partíamos también de un borrador en ese sentido, que se estuvo elaborando también por los servicios técnicos del patronato, y ya lo que hemos hecho es pues revisarla y darle ya el impulso político de aprobación en pleno. ¿Para qué? Pues para que podamos utilizar también las instalaciones deportivas como centros de campañas publicitarias para las empresas que estén interesadas, y podamos también obtener recursos económicos para el sustento de la actividad y del fomento deportivo en Ubrique, y aprovechar esos espacios que muchas veces están muertos y que está muy bien que, bueno, porque favorece en el ámbito del fútbol, pues son múltiples personas que vienen de otros municipios, pues se dan a conocer también las marcas locales. Bueno, estarían abiertas también a cualquier otra empresa, pero que es un asunto que nos parece de interés, y además pues revierte luego en las arcas también de todos nosotros, ¿no? Y las tasas del patronato de deporte, que también nosotros hemos optado por no hacer una subida, ni mucho menos, de las tasas deportivas. Parece que hay alguna demanda de algún grupo municipal en ese sentido, que no, nosotros, pues bueno, hablaremos de cara a las próximas con los grupos municipales para ver qué es lo que quieren plantear, pero teníamos muy claro cuando entramos que no íbamos a tocar las tasas de las distintas instalaciones deportivas, para seguir manteniendo pues esa utilidad para todos los que hacen práctica en Ubrique, y sí retocarlas a fomentar una mayor actividad deportiva en los jóvenes a través de una disminución de tasas por tener el carnet joven, y también haciendo una disminución de la tasa de las instalaciones, concretamente de las pistas de pádel en los fines de semana, para hacer que pues se mueva, o intentemos, ¿no?, de que la gente utilice los fines de semana un poco más estas pistas deportivas, aunque es cierto que ya con cara al buen tiempo puede ser algo más complicado, porque la gente tiende a desplazarse fuera de la localidad o a moverse, ¿no?, en otros ámbitos en búsqueda de piscina o de playa. Pero, en fin, eran dos cuestiones que nos parecía también que teníamos pendiente, que ya la hemos elevado en este pleno para resolverla. Luego, otro de los aspectos también que se trataban en el pleno era la solicitud de la cesión del tramo de carretera A373. Es el tramo que en principio se iba a arreglar por parte de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, que finalmente quedó ahí aplazado antes de Semana Santa. No sé cómo está el proceso de obra, si se va a ejecutar próximamente sí. o no. Pero esa cesión llega después de que se produzca, ¿no?, el arreglo, tengo entendido, de esa zona. Bueno, que por lo menos ya no sabemos si será antes o después, pero exactamente, está comprometido y está hablado para que se arregle antes de la cesión al ayuntamiento, ¿no? Ahí es verdad que cuando nos incorporamos al equipo de gobierno, al ayuntamiento de Ubrique, pues había una demanda concretamente del Instituto de las Cumbres, en la que se nos solicitaba pues la desafección de ese tramo como carretera. ¿Por qué? Porque a ellos le originan ciertas inconvenientes, ciertas molestias, por ejemplo, los aparcamientos, ¿no? En la puerta del instituto, como al ser una carretera, pues no se puede aparcar en los arcenes. Luego también lo que es la iluminación tampoco es fácil de intervenir por parte del ayuntamiento porque no es municipal. Entonces lo estuvimos valorando y cuando tuvimos la visita aquí de la delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, se lo transmitimos y la verdad que de primera muy buena predisposición. Y como tú bien dices, lo que le comentábamos a ella era el ayuntamiento estaría dispuesto a asumir ese viario como un viario municipal siempre y cuando se arregle, es decir, se ponga el asfalto en condiciones, desapareciendo todos los baches y el mal estado en el que se encuentra, el arreglo de los malecones y todo lo que sea susceptible por parte de carretera. Se tenía previsto previamente a Semana Santa, unos días antes, esa obra, pero es verdad que se tuvo que posponer y bueno, pero que se va a arreglar próximamente y no va a haber ningún tipo de inconveniente. Ya hablé yo con la delegada esta semana y me lo estuvo comentando que eso se va a arreglar y va a estar una vez arreglado pues ya en manos del ayuntamiento que nos tendremos que hacer cargo de ya del futuro mantenimiento, ¿no? Pero bueno, es verdad que no tiene sentido la carretera ya de Ubrique, que pasa directamente por delante y ese trozo de carretera antigua pues ya no carece de interés primero para la Junta de Andalucía y bueno, y a nosotros nos permite hacer ciertas mejoras, incluso regular ciertas situaciones que si no es municipal no tenemos competencias para ello, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué sentido? Lo de los aparcamientos que decía, ¿no?, que solicitaba sobre todo Lier Las Cumbres, que era lo que le interesaba a ellos. Claro, porque le sancionaba a la Guardia Civil porque está prohibido. Entonces hay veces que si el coche, hombre, normalmente la Guardia Civil en este caso era flexible, pero a lo mejor hay un coche que en interpretación pues se podría sancionar, porque con la ley en la mano es posible, ¿no? Pues para evitar que todo dependa de la buena fe o de la interpretación de en este caso de este cuerpo, pues mira, cuando sea municipal ya lo que es en los aparcamientos pues los podremos adecuar, podremos poner y no habrá ningún tipo de inconveniente. Claro, en delimitarlo de alguna manera. Exactamente. ¿No? Y ya está. Bien, pues más asuntos, ¿no?, que se destacaban dentro de esa sesión plenaria. Por ejemplo, se hablaba de la aprobación del modelo de declaración de intereses. ¿A qué se refiere ese Eso punto? Eso es seguro que a la gente va a despertar su interés. Esto es también con la ley de transparencia. Todos los concejales y concejalas estamos obligados, bueno, esto antes de la ley de transparencia, a presentar todos nuestros bienes, a lo que está los bienes que tenemos posesión, las entidades a las que pertenecemos, en fin, todo lo que es la declaración no solo de los bienes, sino también de posibles incompatibilidades que recoge la actividad profesional, ¿no?, del concejal o la concejala. Eso desde siempre, la ley te obligaba que cuando tú tomas posesión como concejal tengas que presentar esta declaración y presentar una nueva al término de la legislatura, pues para fiscalizar que no ha habido un enriquecimiento personal, que en fin, lo que es normal como control de fiscalización de que no hay lucro ni lo que es enriquecimiento por parte de la actividad pública. Entonces, con la nueva ley de transparencia, lo que sí se ha dado es un impulso a que se conozca por parte de los ciudadanos. Entonces, este modelo de declaración de bienes se va a colgar en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Y qué ocurre? Pues claro que el modelo de declaración, el órgano que lo aprueba es el Pleno. El modelo que teníamos venía, si no recuerdo mal, del año 91 aproximadamente. Y claro, lo que sí vimos por los grupos municipales que había puntos de mejora. La Secretaría General del Ayuntamiento también nos dijo que había estado viendo otros modelos de otros municipios y el de la Diputación le pareció muy interesante y es el que nos presentó. Y es para facilitar mejor la información, para que tú lo puedas ver con mucho más, una información mucho más accesible e interpretativa por parte del ciudadano que la quiera ver. Entonces hemos cambiado este modelo y es lo que se lleva a pleno. Así que ya a partir de ahora pues ya se recabará de secretaría todas las actualizaciones, si tuviera que haberlas, de lo que presentamos hace 9 meses, y se colgarán en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Ubrique. Bien, más asuntos. El Consejo Sectorial de Salud se llevaba también a pleno lo que es la creación de ese consejo y la aprobación inicial de su reglamento. El reglamento es un nuevo reglamento, entonces entiendo, ¿no? Sí, esto es. Ahí es verdad que, por ejemplo, el grupo andalucista, porque fue el que lo comentó, que esto no era la creación de un órgano, porque ya estaba creado ese entender, que se convocaba. Nosotros, como yo les dije, yo no tenía desde luego nada que, como presidenta, ¿no?, del pleno, aportar nada a lo que él decía, porque es algo que él conocería seguramente mejor que yo. Lo que sí le decía que desde secretaría no habían puesto sobre la mesa que era la creación, porque formalmente, como expediente administrativo, no existe en el ayuntamiento. A lo mejor él convocaba este consejo, a lo que se le llamaba consejo, y todo el mundo lo tenía interiorizado, que era un consejo y tal. La Comisión Sectorial para la Salud, ¿no? Exactamente, pero a lo mejor como tal no era. Pero bueno, no importa. Lo que hubiere, en lo que hubiere, pues lo que se hace ya es formalizar adecuadamente pues un órgano con su reglamento, que es lo importante, lo del reglamento, porque es donde se establecen los objetivos que tiene ese consejo sectorial, donde además se garantiza que sus miembros, pues los mínimos de participación, ¿no?, las convocatorias, cómo se pueden presentar por su parte temas de debate y de análisis a este órgano, en fin, que un reglamento siempre permite un mejor uso de los órganos sectoriales, y es lo que se ha hecho en esta ocasión, que la concejala de Salud, Virginia Bazán, ha estado trabajando con los colectivos, se los presentó en una reunión donde invitó también a los grupos municipales, pero creo recordar que solo fue uno, y bueno, y se le planteó este reglamento, y todo lo vino con un buen ojo, y bueno, y los reglamentos, yo lo digo siempre, al ser primero, pueden fallar en determinadas cuestiones. A lo mejor que si la convocatoria tiene que ser con 3 días de antelación y luego comprobamos que es un periodo corto o muy largo, en fin, pero son cosas que luego, conforme vayamos funcionando, siempre se pueden someter a reconsideración y se pueden modificar sin ningún problema en un pleno. Lo importante es que lo tengamos, que tengamos ese reglamento con esos objetivos, con esas oportunidades para los colectivos, para sus propuestas, y podamos tener sobre todo un órgano que no lo que hubiera. Sí, es cierto que lo que no existía es que todos esos colectivos sociales relativos al ámbito de la salud, y que hay muchas asociaciones en Ubrique que funcionan y muy bien, pues puedan tener también una comunicación entre ellos, una coordinación, los temas que tratamos, lo que puede hacer también el realce de las actividades que se celebran, de la conmemoración de determinada, en fin, creo que, que es un salto cualitativo y en los términos de mejora de trabajar en la promoción de la salud desde el ayuntamiento, para ir también adquiriendo esos hábitos saludables, que va ahí en paralelo con el plan de acción en salud, que nosotros nos adherimos como ayuntamiento a la red local de acción en salud de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud, y que también se aprobó por todos el adherirnos, y también iremos trabajando eso, ¿no? Vale, pues ahí queda también esa cuestión. Otros dos asuntos que, como decía anteriormente, bueno, pues parecen que son de trascendencia menor, pero todo lo contrario, ¿no? La determinación de las fechas de la feria ya se quedó determinada. Estaba claro, ¿no?, cuál iba a ser la fecha, porque el calendario este año no nos ha permitido, ¿no?, que sea en esa en concreto que vamos a comentar ahora. Y también, en torno a esas celebraciones, pues está la del Toro del Gallumbo, ¿no? Así es. Como bien dice, lo de la fecha de la feria, pues lo que nos permite este año es posponer un poco, bueno, posponer o tomarnos el debate con algo más de tranquilidad sobre las fechas de la feria. Pero sí es verdad que cuando en el pleno se planteó la propuesta del equipo de gobierno, y estaba claro que no iba a haber inconveniente por el resto de grupos municipales, lo que sí me llamó la atención fue las intervenciones tanto del Grupo Andalucista como el Popular, de alegrándose de que coincidiera con las fechas tradicionales en esta ocasión, y vienen de personas que han estado muy recientemente gobernando en Ubrique, y sí que han tenido oportunidad sobrada de poner o proponer las fechas que ellos entiendan. Entonces sí me sorprendió en ese, porque parece como si nosotros hubiera, es la primera fecha de feria que aprobamos el grupo, o proponemos, mejor dicho, el Grupo Socialista, ¿no?, que no es que vengamos de proponer feria, sino la primera. Y en esta primera propuesta de la feria, pues tú lo has dicho muy bien, coincide lo que es la nostalgia o lo que es interpretación, ¿no?, de muchos ubriqueños y ubriqueñas, que la fecha tradicional es lo propio, que realzaría pues su disfrute, que es del 14 al 17, y coincide con lo con el criterio de desde ya hace bastante diría décadas, relativas a la, al comienzo de las ferias, justamente el miércoles siguiente a la celebración del Día de la Patrona, del Día de la Virgen de los Remedios, y coinciden ambos elementos, porque, como tú decías, nos ha facilitado, ¿no? Claro. 14 al 17 coincide con el miércoles siguiente al de la Virgen y coincide con la fecha tradicional. Así que esperemos que sea una buena feria para todos y todas. Y dentro de ese ámbito, pues también se llevaba lo que era la conformidad de, por parte del ayuntamiento, porque el ayuntamiento no es competente en autorizar festejos taurinos de sueltas de reses por la calle, ni siquiera, bueno, cuando utilizamos la Plaza de Toros hay que pedir la correspondiente autorización a la delegación del gobierno, que es la que tiene las competencias por de celebración de espectáculos taurinos, ¿vale? Entonces el ayuntamiento, yo creo que también es bueno que sepamos exactamente qué es lo que aprueba, el ayuntamiento lo que hace es dar la conformidad a la empresa o a la persona que va a organizar este espectáculo, que lo hace en nombre de la Peña del Toro del Gallumbo, que es una peña con una gran representación de ubriqueños y ubriqueñas, porque hay un número considerable de socios, y bueno, el que organiza, a través de quien determine dicha peña, pues solicita al ayuntamiento que el ayuntamiento diga, mire usted, yo no tengo problema en que en Ubrique se utilicen las calles para ese espectáculo taurino. Y eso es lo que se eleva a la delegación del gobierno con el resto de documentación que tiene que presentar el organizador para que la delegación del gobierno autorice este festejo. Y yo, es verdad que ya el año pasado pudimos vivir un poco esa controversia que existe. Yo creo que no debo de entrar en profundidad, pero sí al menos dar una pequeña visión de lo que entiendo como responsable institucional del ayuntamiento respecto a esa polémica, y es el, yo apelaría al respeto de todas las partes, ¿no? Este espectáculo, si se autoriza, es porque cumple lo que establece la ley hoy día. Ya más allá de lo que particularmente, e incluso a nivel de partido, lo que uno entienda que tenga que ser, ¿vale? Que si la ley es mulaza, porque creo que eso es maltrato animal, al final que corra por la calle y no por en su sitio y en su hábitat natural, pero eso son interpretaciones o pretensiones de futuro que se pueden trabajar con personas que estén solicitándolo, la revisión de la normativa actual, pero está claro que está permitido por ley, con lo cual yo entiendo que cualquier colectivo, ubriqueño y ubriqueña, que solicita la celebración de algo que la ley permite, y tú no puedes, porque tú no tienes competencia para autorizarlo o no, lo que sí tienes que permitir que esa posibilidad la tenga el colectivo. Y eso es lo que el Grupo Socialista en este caso hace cuando da el visto bueno, que la delegación del gobierno determine las condiciones bajo las que se tiene que celebrar para cumplir la ley con garantía al bienestar, entre comillas, ¿no?, o al menos la no existencia de un maltrato al animal, en este caso al toro, y compatibilizarlo con su disfrute. Entonces, como la ley, como decía, lo permite, y creo que los responsables institucionales, más allá de los gustos particulares nuestros, de ir o no ir, a título personal, lo que no se puede obviar es que ese colectivo debe de tener la igualdad o la oportunidad de que se valore si se puede celebrar o no. Y como lo ha estado teniendo el visto bueno, significa que cumplen todos los requisitos. Ahora, llegado, se celebra el día 4 de septiembre, justamente el sábado anterior, como ya lo plantearon en la primera edición, el sábado anterior al de la Virgen, y bueno, yo, como le digo también a todo el mundo, ya pues el que le guste irá, el que no le guste no irá, y respetémonos todos, ni son unos salvajes unos, ni son unos ángeles otros, es decir, que seamos también a la hora de emitir opinión, que siempre es bueno y la crítica es buena, pero no lo llevemos al ámbito personal de la discordia o del insulto, diría yo, personal, hacia unos ni hacia otros, ¿no? Y dentro de ese respeto, pues que cada uno haga lo que entienda, y luego es verdad que sí hay que reconocer que es un número importante de ubriqueños y ubriqueñas que acuden, que atrae a muchos visitantes de fuera de Ubrique, que vienen a ese evento y espectáculo taurino, y que los bares y los negocios de la zona, porque nosotros ya hicimos ese trabajo en la primera edición, están muy contentos, revierten en ese día en un aumento de su actividad considerable, que lo ven desde luego con buen ojo, ¿no? Pues ya luego lo que el ayuntamiento tendrá que garantizar es que luego todo quede en orden en las calles, porque nosotros no damos ni subvención tampoco por parte del ayuntamiento, que también habría que decirlo, que aquí se dicen muchas cosas. El ayuntamiento no da ninguna subvención a la peña ni al organizador de este evento, con lo cual ellos mismos pues se buscan todos los recursos, incluidos los económicos, para poder celebrarlo en disfrute ya del resto, ¿no? Del resto que le guste, claro. Uh-huh. Y bueno, y este año pues de nuevo iba a pleno esta conformidad por parte del ayuntamiento, que ya para que se tramite con tiempo y puedan presentar toda su documentación ante la Junta de Andalucía con todo el tiempo oportuno, ¿no? Uh-huh. Otro de los aspectos más locales que hacían referencia a nuestra población en concreto. Luego, el resto de puntos también obviamente hacen referencia a nuestra localidad, pero llegan también a instancia de otras administraciones, ¿no? Por ejemplo, el ayuntamiento se adhiere a un convenio de desahucio de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Consejo General de Poder Judicial y Junta Andalucía, ¿no? Lo digo por las siglas, que lo estoy leyendo, no sé muy bien. Sí, lo has dicho bien. Pues sí, como tú bien dices, del 10 al 13 son cuatro puntos que vienen de propuestas de los grupos municipales, es decir, los plenos, todo va en la parte resolutiva porque tienes que pronunciarte hacia ese asunto, ¿no? Uh-huh. Pero una cosa son las cuestiones de gestión del ayuntamiento, como todos los puntos que hemos visto anteriormente, y llega un punto en el que empiezas a debatirse posiciones de los grupos municipales con respecto a determinados asuntos. Algunos son locales y otros no son locales, sino son a lo mejor temas de actualidad nacional, o lo que estábamos comentando antes, son peticiones de revisión de leyes, en fin, todo lo que son las mociones, que es como se le llama, para que los grupos municipales también podamos plantear esas propuestas. Y estos cuatro puntos, pues el primero, como tú decías, la adhesión del convenio en desahucio, lo planteamos nosotros porque se tenía conocimiento de la firma de este convenio entre la Federación, es decir, entre los representantes de los ayuntamientos a nivel de Andalucía, entre el Consejo General del Poder Judicial y lo que es la propia Junta de Andalucía, para intentar de establecer un sistema de información entre los servicios sociales, los juzgados que están tratando temas de desahucio, para que podamos, dentro de lo que es el marco ahora mismo vigente, evitar dramas familiares que se están produciendo, por desgracia. Entonces, esto viene a mejorar y a garantizar quizás no el término, pero sí a mejorar que las decisiones en los juzgados con respecto a personas, a familias que no pueden abordar el pago de un alquiler o de una hipoteca, en este caso hablamos, diría yo, más de hipoteca, puedan tener un derecho, que se emita desde Servicios Sociales un informe que al menos el juez pueda valorar en qué situación va a quedar esa familia si va al desalojo de la vivienda y qué ocurre con ella, dónde puede ir, ¿no? Entonces, son canales que se están mejorando y que desde luego el Ayuntamiento de Ubrique pues tiene que estar. Todos los grupos municipales lo vieron con buen ojo. Se ha estado en otras ocasiones también a través de la empresa municipal Provisa, pues también se estuvo solicitando que la Junta lo utilizara como un punto de información a los afectados por posibles desahucios, por impago de vivienda. Y bueno, pues van apareciendo este tipo de convenios que ayudan a que la administración local, uh-huh, que es la que tiene un mayor conocimiento de la situación socioeconómica de las familias afectadas, pues puedan también emitir siquiera un informe de valoración para que el juez lo pueda tener en consideración, ¿no? Yo creo que es algo que, uh-huh, que ojalá no hiciera falta, pero que mejora un poco las posibilidades, las opciones de que no te echen de tu casa aunque no puedas pagarla, ¿no? Hubiera dos propuestas, una sobre la defensa de las diputaciones provinciales y otra sobre instar a las administraciones que arreglen la carretera A373. Así es. Lo de las diputaciones provinciales pues atiende a un tema de reciente, ¿no?, a actualidad. Como sabemos, pues en la propuesta de acuerdo de gobierno, tanto del Partido Socialista Federal como de Ciudadanos, ha habido un punto específico relativo a las diputaciones. ¿Qué ocurre? Que los ayuntamientos, que además somos menores de 20.000, porque las diputaciones, su ánimo y su contenido esencial lo tienen en la colaboración, ¿no?, y en el principio de subsidiariedad Con respecto, es decir, atender aquello que no puedan los municipios menores de 20.000, pues ha hecho que los municipios vayamos tomando acuerdos para transmitir la importancia de las diputaciones que suponen para estos ayuntamientos. Entonces, en esta ocasión fueron a las comisiones informativas, que son las reuniones que mantenemos previas al pleno para conocer los asuntos que van, bueno, para conocer, se supone que para pronunciarnos sobre los asuntos que van a pleno. Y en estas comisiones informativas se presentó una moción relativa a la Diputación Provincial en su defensa, tanto el Grupo Municipal Socialista como el Grupo Municipal Popular. Entonces yo les propuse a ambos como presidenta intentar llegar a un acuerdo de una moción conjunta, porque al final el sentir era el mismo, ¿no? Pues revisar la literatura, y vimos que la Federación Española de Municipios y Provincias, que digamos es la asociación de los ayuntamientos españoles, pues ya tenían una propuesta emanada en defensa de estas diputaciones provinciales, y lo que hemos hecho es utilizar esa moción ya respaldada por la FEN para someterla a pleno, que también tuvo, ahí tengo la duda de un grupo, tuvo el respaldo de los grupos municipales. Entonces, al final, y de verdad, hay que reconocerlo, las diputaciones habrá que revisar, que es uno de los acuerdos que se ha llegado, las competencias que tiene, quizás el papel y el cómo, ¿no?, se desarrolla ese papel, pero que tienen que existir, sean diputaciones provinciales, sean consejos de alcaldes, como también se les ha llamado, o sea, lo que sea, tienen que seguir existiendo, porque los municipios menores de 20.000 y bueno, ya por debajo de la cifra de 5.000, es que es muy difícil gestionar servicios que tú tienes que prestar para tus ciudadanos con tan poca dimensión que los costes que te comen económicamente no puedes prestarlo, ¿no? Entonces ahí está ese papel que tiene que prestar la Diputación para facilitarte esa prestación de los servicios fundamentales en los municipios, y que sin ella no podríamos hacer, como luego comentaremos, lo de cultura, o podríamos promocionar otros ámbitos que los ayuntamientos pequeños no tienen capacidad económica para poder hacerlo, y las diputaciones ahí juegan, y especialmente en el mundo rural, que es donde se ubican la mayoría de los pequeños municipios, pues un papel fundamental. Y dentro de esta actualidad y en torno a este debate, pues creemos que el Ayuntamiento de Ubrique era bueno que también transmitiera ese respaldo, ¿no? Y así se hizo por parte del pleno. Luego la carretera A373, esto fue a comisión informativa por parte de una propuesta del Grupo Municipal Popular, en la que básicamente venía diciendo que, bueno, pues que se estaba solicitando desde hace muchos años a la consejería correspondiente el arreglo de la carretera Villamartín-Gaucín, y que pues era de nuevo una petición que no se vaya la política, a su entender, de parcheo que se está utilizando por parte de la Junta de Andalucía, y que se haga una mejora integral de todo el recorrido de esta carretera, y que afecta directamente a la localidad. Ellos también alegaban, o lo basaban fundamentalmente por algo, por turismo, decían, para que los visitantes puedan también, y por temas sanitarios. Entonces, que tampoco hay, decíamos, bueno, podemos poner por acceso a servicios sanitarios, pero el hospital de referencia va para el otro lado, en fin, para no meternos en esas interpretaciones que pudieran, pues el acceso, mejorar el acceso a los servicios sanitarios. Y nosotros, como Grupo Socialista, nuestro portavoz, Manuel Ángel, planteó que se incorporara lo que es para nosotros de vital importancia, que es que las comunicaciones en Ubrique tienen que ser adecuadas y buenas, en que nos permitan el acceso con vías de alta capacidad, con aeropuertos y con puertos también, para la propia actividad económica de Ubrique. El sector de la piel es un sector estratégico de esta provincia, y que creemos que para poder tú comercializar todos los productos que se producen en Ubrique, las comunicaciones tienen que ser adecuadas y buenas, ¿no? Entonces, no hubo problema por parte del Grupo Popular. Se incorporó esa parte del sector de la piel y la presentamos conjuntamente los dos al pleno, que tuvo también el respaldo del resto. Tengo que decir que a este pleno es verdad que no me he dado cuenta, por disculpar a la concejala de Izquierda Unida, que no pudo ir a esta sesión plenaria por cuestión de enfermedad, esperemos que esté mejor, y no pudo ir a la sesión plenaria. Entonces, en este caso, todos los asuntos que estoy tratando, Izquierda Unida no se pudo pronunciar en el pleno porque no pudo estar, ¿no? Y bueno, pero en este caso seguro que se hubiera sumado a una demanda lógica. Yo ahí se lo dije a los grupos, creo que Ubrique tiene que seguir insistiendo siempre, por encima de todo, porque nos corresponde, porque no podemos renunciar, ni muchísimo menos, sino al revés, hacer hincapié casi a diario de las exigencias a la Junta de Andalucía con respecto a los equipamientos e infraestructuras. Pero es verdad también que no se puede obviar y decir a la gente aquí informar, no, pues hemos pedido el arreglo del ayuntamiento, además por unanimidad, porque sabemos que cuando llegue a la Junta, de hecho, vamos, yo la delegada lo sabía perfectamente que se iba a aprobar esta moción, porque yo entendí que quise llamarla y ponerle al tanto que se iba a hacer. Lo que está claro que la Junta ahora mismo no tiene capítulo de inversión, entonces algo que yo sí quiero, como le decía a los grupos, que lo conozcamos todos, porque lo que no, a mí en política hay algo que me preocupa mucho, que es la creación de falsas expectativas, y sin renunciar, que soy muy clara en eso, que sin renunciar a lo que nos corresponde y nos toca y está dando ahí el martillazo, lo que no podemos es decir solo, pues lo hemos pedido como si fuera a venir mañana, porque sabemos por la otra parte que afortunadamente hay diálogo, pues que ahora mismo la situación es difícil porque los capítulos de inversión de la Junta y en lo que es las mejoras de carretera están muy limitados debido a la apuesta que está haciendo la Junta de Andalucía en otros servicios como el de salud y educación. Entonces, eso también lo añado, porque sea lo que sea, ojalá, y sabéis perfectamente que lo digo mucho en los micrófonos, que cuando puedan mejorar los momentos económicos, pues por lo menos que se vea toda esa demanda histórica de Ubrique y se tenga en consideración, y es cuando se tendrá que ya reivindicar, sino exigir, ¿no?, que se ejecute. Pero mientras va a ser complicado porque los recursos son los que son y no son lo suficientes, ¿no? Uh-huh. Y ya que se nos agota el tiempo, se nos ha venido encima, así que... Sí, prefiero... Bueno, y el último tema que nos queda con rápidamente es con el convenio de la Unión Europea y Turquía relativo a la acogida de los refugiados. Y al refugiado sirio, y es verdad que, mira, para no extenderme mucho, lo de Bruselas ha sido un palo desde luego para Europa, pero creo que a veces, no creo que esté pasando, pero se tiene la impresión de que nos estamos acostumbrando a ver la situación de estos refugiados sirios en los informativos diarios y en la... con una cierta normalidad o todos los días, como si no fuera algo que nos debería de indignar como personas y movernos y clamar al cielo para que eso hay que darle una respuesta. Y creemos desde, en este caso, que fue a propuesta del Grupo Socialista, que ahora mismo lo que son los consejos de gobierno y los jefes de Estado no han estado a la altura de la primera propuesta que se ha hecho de acuerdo con Turquía. Hay que buscar otra solución humanitaria y además si se ha acordado una serie de cupos de acogida por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, tienen que ejecutarlo y cumplirlo. Sí. Básicamente es eso, para poder darle oportunidad a las preguntas de los ubriqueños y ubriqueñas. Uh-huh. Vamos a dar paso ya, si te parece, por tanto, a las preguntas que plantean los ubriqueños, los oyentes de Radio Ubrique a través de este espacio. Y bueno, vamos a comenzar por una serie de preguntas que entraron ayer a través de otro espacio de esta casa, pero que podemos acogerlas igualmente en el Cosa de Todos de hoy. Hacen referencia al ámbito del tráfico estas preguntas. Vamos a comenzar por ellas. Un oyente comenta que por la calle Fernando Quiñones, junto a la salida del Parque Rafael Alberti, las motos circulan a más de 40 kilómetros hora y solicita, más que preguntar, solicita más control en esa zona porque es frecuentada por niños de corta edad por su proximidad al parque. Y bueno, pues destaca esa situación. Pues mira, yo es verdad que la cuestión del tráfico, que es controvertido en Ubrique, porque entre las calles que tenemos, las limitaciones y demás, se une a que es verdad que en determinadas zonas hay una... o se constata, ¿no? Pero tú como viandante, como persona que estás en la calle, que los coches y los vehículos y las motos van a una alta velocidad. Ocurría también aquí con la calle San Sebastián, que nos tenía también un poco intranquilo, ¿no? Y en otra zona. Yo no sé, luego ponen los resaltos. Y ahora, ¿qué ocurre? Que ahora los resaltos los vecinos, que si pasa un camión, suena la cajonera. Que si pasa tal... Entonces, lo que parecen soluciones claras para uno, no lo son, son molestias para otro. Sí. Entonces, es muy difícil muchas veces de encajar. Nosotros estamos intentando que a través de la policía se pueda tomar medidas, dar toque de atención especialmente a la gente que con la velocidad, pero claro, es difícil coger a la gente porque cuando vemos, como todo el mundo sabe, cuando ves a un policía porque hace reducir y te comportas como deberías hacerlo siempre, entonces es algo complicado. No obstante, yo aprovecho de que vamos, me ha quedado desde luego con la zona que nos apunta este oyente y agradecer desde luego la propuesta para ver qué podemos hacer en esa zona en concreto. Pero que es que es verdad que es controvertido en el punto de hora de dificultad de poder abordarlo y también decir y apelar e intentar los micrófonos de Radio Brique de que todos seamos un poco más cívicos y tengamos y pensemos que cuando vamos a alta velocidad, como se cruce alguien, no te da tiempo a reaccionar. Yo digo, va pensando uno que no va a ocurrir, no va a ocurrir, pero si algún día a alguien se le pasa, no va a poder tener tiempo de reacción y entonces vamos a lamentarnos, ¿no?, de no haber tomado las medidas oportunas. Pues prácticamente la misma respuesta para otra pregunta de otro oyente en otra zona en concreto, en la de los Nueve Caños. Dice este oyente que vive junto a los Nueve Caños y que cree muy necesario que se coloque un resalto justo antes de la curva que hay en el Colegio Sagrado Corazón, porque dice que los coches circulan ahí a una gran velocidad, que no hay visibilidad además, y por tanto pues es un peligro para los niños. La misma razón, los mismos motivos y bueno, claro, pues una propuesta en este caso, la de colocar un resalto. Vale, pues lo tendremos en cuenta, pero sí quisiera decir que también es verdad que allí hay un colegio y demás, pero yo apunto, que a la entrada y a la salida no hay velocidad porque es que hay atasco. Es decir, que está bien apuntado, está bien apelado, pero yo aquí, lo que es la entrada y la salida del colegio, que es cuando están los niños y las niñas entrando y saliendo, no hay tanto problema de cogida por velocidad, sino de que se tienen que estar en la calzada. Son otros problemas. Son otros problemas añadidos, pero bueno, yo lo voy a también anotar y se lo diré a la concejala de tráfico para que lo valore con la policía las medidas que pudieran adoptarse. Y también sobre el tema de tráfico, un oyente solicita mejoras en la zona de la calle Ronda. En concreto, pide que pinten las líneas que separan los aparcamientos, que se coloque iluminación y que se estudie también la posibilidad de limitar la zona de aparcamiento a los residentes en concreto. Bueno, eso, lo último, yo le digo que no, ¿vale? Porque para qué voy a decir otra cosa. Ahora, en la calle Ronda y en otros puntos de Ubrique queremos hacer la delimitación a través de la pintura de los aparcamientos. Tenemos que esperar porque, bueno, ya estamos en abril, pero venimos de invierno y del otoño y del invierno, que no son fechas para la pintura en calle y que ahora tendremos que aprovechar el tiempo que entra para poder hacerlo y se va a mirar lo de la calle Ronda. La calle Ronda también hay un compromiso expreso y lo tengo que recordar por parte del equipo de gobierno con todos los vecinos y vecinas que tuvimos una reunión y una convocatoria a todos en el ayuntamiento para analizar la problemática específica de la recogida de basura y como es normal, los vecinos y vecinas nos transmitieron muchas de las deficiencias que existen en esta calle. Nosotros nos quedamos y asumimos el compromiso de que vamos a mirar la posibilidad de mejora del asfalto para lo que es la estabilidad de los vehículos rodados hasta arriba y en ver también el tema de la iluminación, en fin, y tomar otra serie de medidas. Cuando tengamos algo más concreto, yo le quiero decir a esta oyente o a este oyente que lo vamos a tener en consideración porque se está analizando dentro de esas medidas que queremos implantar en la calle Ronda y mejorar un poco el acceso, sobre todo con vista, ¿no?, a las personas mayores que lo tengan un poco más fácil. Y es verdad que los aparcamientos, delimitarlos siempre es bueno. Luego habrá gente que, pero bueno, si aparca mal y está delimitado no bien, ya se puede tomar alguna medida. Así que siempre es bueno. Bien, pues vamos con otros planteamientos. Un oyente quiere preguntar por qué el Ayuntamiento de Ubrique contrata a personas que ya están trabajando en empresas privadas en vez de hacer contrato a personas que se encuentran desempleadas. Y pone como ejemplo la última contratación del operario del cementerio. Bueno, nosotros hacemos contrato a personas que vengan de un contrato o que hayan renunciado a un contrato vigente que tuvieran con una empresa o desde el desempleo. Por el caso que me pregunta exactamente, tengo que decir, nosotros el ayuntamiento, lo que es la bolsa social, por decir de cierta manera, que es la que contemplan todos los puestos no cualificados del ayuntamiento, donde no se requiere una especial experiencia ni una especial cualificación, son los puestos que se están valorando dentro de la bolsa. Sí. Para tener en cuenta criterios sociales, ¿no? Pues cuestiones de ingresos familiares, del número de hijos, de la discapacidad, para tener esos elementos que tú luego cuando haces un contrato profesional, pues solo tienes que mirar si la persona tiene los conocimientos, tiene la experiencia, tiene la capacidad, que si lo aplicamos para el resto de puestos que no están en la bolsa. cuando nosotros nos vimos con la baja del sepulturero del ayuntamiento, pues tuvimos que tomar una decisión. Sabemos con experiencia, por experiencias anteriores, que el puesto de sepulturero, aunque parezca mentira, yo me imagino que ya también irá cambiando con el tiempo, pero no es un puesto llamativo. Hay mucha gente que le da cierta reticencia, hay gente que no le hace gracia, hay gente que no tiene la disponibilidad de horario que se necesita, porque estamos hablando que los sepultureros tienen que atender a todos los entierros, sí, con independencia del día festivo y demás, ¿no? Entonces, es un puesto de trabajo con unas características muy especiales, que pudiera haber gente interesada y gente que no. Entonces, lo que sí queríamos, que ese puesto se cubriera. ¿Cómo entendíamos que era la mejor manera? Pues no cogernos los dedos, porque ni se hace un tanteo, ni yo sé si la gente que está apuntada, no sé la gente que está apuntada de sepulturero, desde luego en la oficina del paro, no sé si los que están apuntados están trabajando o están en paro. Ese conocimiento no lo tiene el ayuntamiento. Entonces nosotros, cuando hicimos esa oferta, lo que quisimos es garantizar la oportunidad de cubrir el puesto, y entonces hicimos una oferta genérica en la que se hace también una ampliación de demanda. Es decir, que se pueden, por parte de la oficina del paro, remitirnos a gente que está en desempleo o gente que tiene un contrato y que se presenta a la selección y que luego, si es seleccionado, como es el caso, postará por el ayuntamiento, o si no hubiera estado interesado, hubiera seguido con su contrato en la empresa privada. Pero aquí el caso no es el ámbito social. Aquí estamos hablando de la profesionalidad de un servicio donde, ya digo, la oferta se hizo ampliada para poder garantizar que se cubriera. Por las características que acabo de explicar, hubo una selección con un tribunal técnico que yo me enteré después de cuándo fue el día y quién fue la persona seleccionada, y nada más, aquí ya está. Es un puesto profesional, desde luego, a todas luces. Se podrían tener en cuenta, en caso de empate, digamos, se podrían tener en cuenta los aspectos sociales, pero si con los criterios profesionales se tiene ya un seleccionado, pues es el que irá. Se valora, ¿no? Conocimiento, experiencia y capacidad, ¿no? Que es lo que tú has apuntado, que es lo que se valora. Lo que se valora. A la hora de elegir este puesto de trabajo. Bueno, pues. Disponibilidad también, con respecto a lo que decía de. En fin, los criterios, eso, el propio tribunal es el que establece sus criterios, su evaluación. Que, como digo, no pregunto ni cuándo son, es decir, no tengo por qué estar informada, y en esta ocasión es que ni quiero, para que tengan plena libertad y no vaya a ser que por la pregunta de la alcaldesa se entienda algo que no deben. Así que yo, por las selecciones de las ofertas, que todo el mundo sepa que es que ni pregunto, ¿eh? Pues un oyente quiere saber cuándo se va a abrir la bolsa de trabajo en la que se está trabajando, precisamente. Que me gustaría poder decir. Mira, le digo a este oyente que gracias por la pregunta, que es un tema que es verdad que estamos empeñadísimos, con unas ganas tremendas de resolver de una vez por todas, pero que las cosas son más lentas de lo que parecen, porque es verdad que queremos aprobar una bolsa que, cuando se implante, pueda tener una cierta continuidad, ¿no? Entonces se están teniendo se está teniendo un análisis de todos los casos posibles que se pueden plantear e intentar de ir dando la respuesta dentro de la regulación, ¿no?, de estas contrataciones. Entonces, resumiendo, que es un trabajo difícil a lo que me quiero referir. Ya tenemos concretado el baremo, que es lo más importante, porque el baremo es lo que determina la puntuación de los solicitantes. Ya lo tenemos determinado con los grupos municipales, entonces ya el trabajo gordo está. Ahora estamos en el proceso de aprobar lo que es el articulado de esas bases, el funcionamiento, pues si si hay dos solicitantes de una misma unidad familiar, solo podrá trabajar uno y al otro se le dará de baja cuando, en fin, en estas cuestiones de regulación, de funcionamiento, que ya hemos tenido varias reuniones y que mañana por la mañana vamos a tener otra con los grupos municipales. Que es verdad que en las dos últimas hemos estado más que dos grupos municipales, el Grupo Popular y nosotros, en alguna ocasión con disculpa de Izquierda Unida, y bueno, estamos yendo pocos grupos municipales para un tema que eso también hace que ralentice, pero ya estamos en un punto, como yo le he dicho a la concejala, que la participación está ofrecida y nosotros tenemos que seguir avanzando, aunque los grupos no asistan, se los vamos a remitir por correo toda la información. Y pretendo, es decir, mi objetivo, que es lo que le quería decir yo a este oyente, es que mañana podamos casi cerrar lo que es los artículos, para que los grupos lo puedan mirar con sus concejales, puedan mirar pues en qué están de acuerdo, vamos, se ha estado trabajando con ellos, pero bueno, si hubiera alguna propuesta de modificación, de cambio, verlo la semana que viene, para finales de la semana que viene, y lo sumo la siguiente, se apruebe lo que son las bases de regulación, que como ya explicamos no tiene que ir a pleno, es una, se convocaría una comisión extraordinaria de Hacienda, donde se vería el dictamen de este asunto y la aprobación, la, el órgano de aprobación en la Junta de Gobierno local. Entonces, si para el viernes que viene no puede ser, yo espero que para el viernes, y es lo que iba a mirar ahora mismo la, la fecha, para el viernes 14 se esté aprobando. Abril 15. Perdona, sí, uy, sí, sí, abril 15. Y eso lo estaba mirando. No, esa fecha me suena a mí. Sí, 15 de abril. ¿Vale? Porque ya digo, esta semana, para que los grupos puedan verlo con los concejales, en fin, todo lo que tengan que elevarnos, si tuviéramos que tener una o dos reuniones para tener ese margen, el 15 supongo que estará ya todo visto, más que revisto. Y ya pues entra en funcionamiento, ¿no? Y después ya, de este paso. Y, bueno, después de este paso sería la aprobación, tendríamos que estar seguramente un tiempo de exposición, pero podríamos estar, yo lo hablé en su día con el secretario, se podría estar recogiendo las solicitudes. Y entonces lo que va, como vamos a dar un mes, que eso sí lo dijimos, un mes de recogida de solicitudes, pues a partir de eso, de finales de abril, se podrían echar ir recogiendo las solicitudes, un mes para entregarlas, y a partir del mes baremos, que esperemos que podamos dotarnos de un programa informático que agilice mucho esta labor, y ya el tiempo que se tarde en baremar, porque va a depender mucho de las personas que soliciten la bolsa, que tengo la impresión de que van a hacer muy mucho, por desgracia. Y luego ya pues conforme vayan saliendo esas demandas de empleo, se iría tirando de bolsa, ¿no? Que sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que ir directamente a la bolsa ya no significa que vayas a comenzar a trabajar. No. O sea, depende de esa demanda, claro, que se requiera. Exactamente. Entonces ya estarían las categorías, los puestos de trabajo ordenados por puntuación, y en función de las necesidades del ayuntamiento, bueno, más de las necesidades, de las disponibilidades económicas del ayuntamiento, pues se irá tirando y poco a poco pues se irá contratando por el orden de esa bolsa. Bien. Alcanzamos la una, superamos más bien la una del mediodía, así que en este punto vamos a cerrar los teléfonos de las llamadas que se puedan producir con las preguntas y vamos a dar salida a las que tenemos acumuladas. Vamos con un tema dentro del ámbito deportivo. Un oyente dice que su hijo tiene la categoría de ser el tercero en salto de altura en la provincia de Cádiz. Comenta, okay, enhorabuena. Comenta que para entrenar precisa una colchoneta. El Patronato Municipal de Deportes tiene una que no se utiliza y este oyente ha pedido usarla reiteradamente, pero no obtiene respuesta. Comenta que para entrenar debe ir hasta Jerez, ya que no dispone de una colchoneta propia, pide que se le dé la oportunidad de hacer uso de la misma, ya que dice él que no la usa nadie. ¿Pero para usarla dónde? De entrenamiento, imagino. Pero para entrenar en las instalaciones del ayuntamiento. En las instalaciones deportivas. Me quedo boquiabierta, no sé exactamente a qué. Vamos, me voy a interesar. Yo, de todas formas, le rogaría que se ponga en contacto con el concejal de deporte o conmigo mismo, porque sí es cierto que nosotros cuando entramos, bueno, ya veníamos, ¿no?, antes de entrar como equipo de gobierno, valorando lo de las pistas de atletismo, las que estaban infrautilizadas, dándole una vuelta al atletismo, a la creación de una escuela. Sabíamos que había gente de Ubrique que va a Jerez a entrenar por eso mismo, y es verdad que el concejal de deporte cerró con un número de padres y madres, digamos como el germen, ¿no?, de una sí. futura escuela de atletismo, que yo creo que estaba funcionando bien con una serie de monitores y demás. No sé si lo que ocurre es que la colchoneta, cuando la pide, la están utilizando, que a lo mejor esta persona lo que quiere es la colchoneta nada más y no el monito, y lo están utilizando, no lo sé. Pero yo te digo porque no lo sé, entonces no me quiero tampoco aventurar, pero que nos plantee, que nos llame, que sepamos exactamente cuál es el problema real y podamos resolverlo. Le preguntaremos de todas formas al gerente del Patronato de Deporte, pero que estamos interesados en que en Ubrique la gente que quiera practicar atletismo, que además gracias a las nutrias pantaneras hay base para trabajar. Y queremos seguir trabajándolo y bien para que las pistas de atletismo de Ubrique también se pueda dar un uso adecuado, ¿no?, a las mismas. Pues más aspectos dentro de las infraestructuras deportivas. Un oyente dice que cuándo se va a arreglar la cancha del Caldereto. Comenta que está en mal estado tanto las porterías como la red y hace que los balones caigan a las casas que ya se encuentran debajo. Pide el arreglo. Yo diría que no estará jugando allí ahora, ¿no? Tiene el sentido de que hay una obra. La pista del Caldereto, afortunadamente, yo agradezco la pregunta. La respuesta es, cuando terminemos la obra del Cardereto, que está una obra que consiste debido a las filtraciones que existía por los bajos de la pista, con todo lo que es el deterioro de donde asienta, ¿no?, la propia pista deportiva, y cuando tengamos esa obra terminada, que también contemplaba el arreglo del suelo de la pista, y con el Patronato de Deporte, a través del concejal de Deporte, estuvimos viendo todo el tema de infraestructura, de equipamiento, vamos, deportivo de la pista, pero todo eso cuando terminemos la obra lo iremos haciendo, pero vamos, que afortunadamente no es una de las cosas vamos a ver, sino que se está trabajando, que tardará un tiempo, el tiempo que tardemos en terminar la obra, el tiempo que luego ya de recursos económicos que nos cuesten ponerlo a punto, pero que se va a hacer, se va a mejorar. De manera, sería la última parte, ¿no?, de todo, claro, ese trabajo que está llevando a cabo. Es lo último. Una vecina también quiere preguntar si es posible poner un horario a los bares de cara al verano. Comenta que los vecinos que tienen un bar en su calle sufren los problemas de ruido hasta altas horas de la noche, al menos, sobre todo entre semana. El fin de semana se puede entender un poco más, se puede ser más permisivo, pero esta vecina habla sobre todo de los días laborales, que uno tiene que trabajar, claro. Claro, normal. Pues los horarios no es competencia del ayuntamiento, los horarios dependen de la Junta de Andalucía, es una orden que lo regula. Y claro, cuando uno tiene una licencia, se acoge a la legislación sectorial, ¿no?, que se le aplica, y eso no. Es decir, los ayuntamientos, lo que podemos incluso en las fiestas locales, en eventos del municipio importante, podemos aumentar en una hora los horarios, por ejemplo, ¿no? En una hora o en dos, no recuerdo bien cuál es el margen, pero eso tiene una regulación específica por la Junta de Andalucía. ¿Las 12 puede ser los días de semana, las 2, los fines de semana? No, puede ser más. Tiene que ser en torno a las 2, creo yo, entre semana, y a las 3 sábados, creo recordar, antes de... Que puede ser a las 2, que es verdad que yo lo entiendo, pero bueno, que lo que sí intentaremos de... Nosotros también estamos... con el ánimo, ¿no?, de trabajar con la gente, de intentar que, bueno, pues que si todos no somos conscientes de la hora que es, dónde está, pues que no alcemos tanto la voz, en fin, hace un poquito de concienciación, que dará a lo mejor su fruto de una manera más lenta, pero y en casos concretos que haya a lo mejor una molestia que no es lo normal de una persona sentar la puerta, que llame a la policía para que intervenga, ¿no? Claro, además muchas veces no es tanto lo que es el propio bar como el ir y venir de las personas, lo digo yo por experiencia, vamos. Claro. Un oyente pregunta que por qué se desaloja a jóvenes que están con bicicletas en el Parque Rafael Alberti. Dice que varias ocasiones ha visto cómo la policía los echa de allí. ¿Pueden haber bicicletas en el...? Creo que no, que está prohibido, ¿no? Yo creo que en el Parque Rafael Alberti está prohibida la bicicleta y la pelota, ¿eh? ¿Por qué? Porque Rafael Alberti está diseñado para lo que es el uso de los más pequeños y que van con sus abuelos, con sus padres. Entonces las bicicletas es un peligro a la hora de atropellar a algún pequeño. Me imagino que será por eso. Lo de las bicicletas en Ubrique, es verdad que nosotros hemos tenido conocimiento de la demanda, de todo lo que es el parque para este tipo, ¿no?, de deporte o de ejercicio que tiene una serie de seguidores en Ubrique. Yo tengo que decir que por experiencia propia no creo que la forma en las redes sociales haya sido la adecuada. Yo no tengo inconveniente en sentarme con ellos, que nunca he tenido la ocasión, si estamos hablando de menores, ¿no? Entonces hay que tener también cierto cuidado, pero que los veo muchas veces en tono agresivo, también de la edad, pero que yo le diría a los padres que tengan a niños que hagan que les gusten esta práctica, a que nos piden una reunión, tenemos un contacto con ellos, que sé que, como digo, que hay una mayor afición a la bicicleta y que nosotros estamos barajando posibilidades, pero todavía no tenemos nada nuevo que informar y me gustaría pues que puedan tener un espacio, ¿no?, de disfrute también por ello, pero a lo mejor estamos hablando de algo un poco más adelante. De momento las bicicletas no pueden estar en el Parque Rafael Alberti. Y como tampoco en la Avenida España, ¿verdad? No pueden, pero es por el riesgo de atropello que hay, porque al final son medios de transporte. Cuando aquí decimos sustitución del coche para no emisión de CO2 por un medio de transporte que es la bicicleta, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado con los pequeños y con los mayores. Y eso, invitarles que se pongan en contacto y que no sean, vamos, que no tengan preconcebido ninguna... impresión ni de estar alcaldesa ni de equipo de gobierno, que a veces los tonos y las pintadas, por favor, que no esas pintadas que Ubrique ha tenido con el movimiento VX, esa, que, o UMX, es que me dio en el término, que no hagan esas cosas, que no ayuda. No, vuestras demandas son legítimas, tienen de derecho, como digo, los padres que recuerden que son menores, que deberían de ser o actuar de voces de esas inquietudes de sus niños, pero que se aconsejen y que las pintadas y que los insultos en redes sociales son las formas de conseguirlo, porque si queremos educar a los menores, pues todos tenemos que poner nuestro granito de arena para buscar esos ámbitos de diálogo, de discusión, y a lo mejor, como digo, nosotros nos gustaría, ¿no? Estamos valorando ciertas opciones, a ver si somos capaces de, en un futuro, dar respuesta a esta afección. Así que lo siento por la gente, eso, por los chavales o jóvenes o no tan jóvenes que practican la bici, que es que el Parque Rafael Alberti está prohibido, igual que lo de la pelota, ¿eh? Vale. Un oyente de la zona de Mirasierra dice que debido a las diferentes zonas jardinadas que hay en este entorno, pues proliferan las deposiciones caninas, y pregunta si hay en marcha un plan para erradicar esta problemática. Bueno, pues ya estuve concretando con el concejal de Medio Ambiente la campaña que el ayuntamiento va a emprender en relativa a lo que son los excrementos de caca en la vía pública y en espacios públicos. Queremos convocar un consejo de medio ambiente para pronto y verlo con los componentes de este consejo, la campaña, ver si la propuesta, en fin, para valorar con ello cómo se tiene previsto, para intentar abarcar el máximo posible. Y es que es muy difícil, esto es, yo lo entiendo que eso, y es un problema, yo de verdad, es muy triste, ¿eh? Porque es cierto que cuando vas andando por Ubrique te encuentras esas cacas de perro, pero además es que no, en fin, no sé cómo los propietarios, ¿no? Los dueños, mejor dicho, de los perros no se dan cuenta de ese malestar, y muchas veces los vecinos me dicen, pero ustedes decirle, pero es que si les digo encima todo se enfresca, y están obligados, ¿eh? A recoger las cacas, los excrementos de sus perros, de sus mascotas. Están obligados, y llegará un momento en el que la sanción se tendrá que hacer y empezar a decirle a la gente que es su obligación. Usted quiere tener un perro y con todas las obligaciones que le conlleva, los derechos también, ¿no? Pero las obligaciones no las puede obviar. Y cuando eso es un malestar general, porque ahora la caca, porque esos son problemas que la gente ni se imagina. ¿Los puede, es competencia de la limpieza viaria recoger las cacas de los perros? Pues no, porque como la normativa te dice que el dueño de un perro tiene que recoger el excremento, el que limpia la calle no tiene por qué verse obligado, ¿no? Es que pero se hace, ¿no? ¿Qué? Sí, se hace, sí, se limpia, porque no, sí, no. Pero tú no puedes, sí, a lo que la gente dice, pero bueno, ¿y por qué no lo recoge? Sí, sí. Vale. Porque si tú acostumbras a eso, no, perdona, es que no es una responsabilidad de la limpieza viaria, sino del que permite que sin recogerlo. Sí, sí. Es que es él el que está obligado a recogerlo, el dueño. Y es lo que vamos a intentar de dar también las bolsitas expendedoras, en fin. Y luego, pero que va a ver la parte esta que estamos comentando, la de la sanción, que parece que muchas veces hasta que no nos tocan el bolsillo no nos enteramos. Y bueno, si hay que hacerse así, pues sí se hará. Claro. Bien, por correo electrónico, un oyente quiere decirle a Isabel Gómez que una de las farolas que han puesto en el callejón del Pompeo no enciende, por si puede pasar a revisarla, por si puede comunicarnos, pues sí, ¿no? Para que se revise. Muchas gracias. Y otra cuestión más, una vecina de la calle Practicante Antonio Ríos pregunta por las actuaciones en mente de cara al arreglo de la problemática que tiene, porque dice que bueno, la situación es la misma. Claro, ¿no? Sí, como dijimos, nosotros no teníamos tanto, en el tiempo no nos preocupamos, que vamos a buen tiempo, porque las obras que se vayan a hacer, como decíamos, no estamos en una fecha de poder ejecutarla, ya sí, y entonces lo estuve hablando con el concejal de urbanismo y ya teníamos todos los presupuestos de contratación, de redacción, ¿eh? Del proyecto, y creo que me dijo que lo iba, como es un contrato menor, que lo iba a hacer ya, vamos, en estos días. Entonces, el tiempo que se tarde en redactar el proyecto, espero que no sea mucho y poder ya tener concretado qué es lo que se tiene que hacer, para además que estamos, todas las obras municipales están pendientes también de la cuantía que se va a llevar el arreglo de esa calle para poder destinar dineros a otras, ¿no? O recursos. Se trata de un proyecto técnico que va a poner sobre la mesa cuáles son las necesidades que podría ejecutar el ayuntamiento, ¿no? Exactamente. Lo que va a decir es que el problema está por el estudio geotécnico, que por eso se ha tardado algo más geológico, Y a partir de este estudio, pues se hace el proyecto técnico, que dice, pues usted, para quitar el problema que tiene, pues tendrá que hacer esto, esto y esto, y esto vale tanto. Entonces el ayuntamiento, espero que tengamos al menos en lo que decíamos, en la partida de barrio, recursos suficientes para poder ejecutarla. Lo que pasa es que vamos a tener muy poco para lo demás. Pero bueno, ya nos iremos moviendo, ¿no?, con otras administraciones para ver cómo vamos resolviendo esa situación. Pues alcanzamos la 1:15 y se agotaron las preguntas que habían formulado los oyentes. Nos vamos a quedar aquí, pero sí que quería preguntar por un asunto que se nos quedaba pendiente dentro de la serie de temas de las que íbamos a informar. Bueno, pues se quería también informar sobre el tema de la Peña Flamenca de Ubrique y la futura ubicación de la misma. Sí. Es un asunto, bueno, pues que se ha hablado en numerosas ocasiones aquí. Pues te lo agradezco, Rocío, porque es verdad que es un tema que nosotros, cuando entramos en el equipo de gobierno, creíamos que estaba ya trabajado con los vecinos, y nos hemos llevado la desagradable sorpresa de que prácticamente se estaban enterando por nosotros, ¿no? Entonces, ahí, pues, está el primer momento de asimilar que la Peña Flamenca va debajo de mi casa. Estamos hablando de la ubicación del antiguo mercado de abasto, que fue una propuesta dentro de una multitud, de un paquete de propuestas que le hizo el Grupo Socialista cuando estaba la oposición al equipo de gobierno del Partido Popular, para el desbloqueo de los presupuestos, que se lo estuve explicando también a los vecinos, pero fuiste usted, si nosotros propusimos, y quien asumió el compromiso fue el alcalde y su equipo de gobierno, que son los que deberían de haber trabajado esta historia, por eso digo que es que no hemos encontrado este asunto muy verde, por no decir otra cosa. Entonces, se lo hemos explicado, que sí, que lo solicitamos, que no hubo pega, al revés, que no es que se nos dijera, pues esto no lo tenemos que pensar porque no lo vemos claro, no, fue de los temas que esto sí, de primera, y que ellos los tenían que haber gestionado porque eran los que estaban gestionando, que nosotros no pedíamos más que el, oye, nos parece que el mercado antiguo sería un sitio adecuado, ¿por qué? Por esa patrimonio inmaterial de la humanidad que fue declarada el flamenco, porque creemos que es una peña, la peña más antigua de Ubrique, porque tiene un fin social de difusión de una identidad nuestra, de nuestra tierra, y todas esas consideraciones. Habrá gente que le guste, gente que no, gente que le parezca lo normal, pero para nuestro punto de vista está justificado, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos ha hecho que nos pongamos las pilas con los vecinos. Hemos tenido reuniones, pues bueno, de inquietudes, ¿no?, de preocupación, de que ellos lo que les gustaría es que no fuera la peña allí, en definitiva, no sería la forma de aliviarlo, yo lo entiendo, pero como también le estuvimos explicando, el proyecto, al menos técnicamente, cuando el equipo anterior aceptó este punto, se está haciendo, no estaba hecho el estudio acústico, pero se tenía previsto, se contrató cuando nosotros entramos, se tiene ya planteado qué es lo que se tiene, las medidas que se tienen que adoptar para que no moleste acústicamente a los vecinos. Y bueno, se supone, yo como digo, en todos los pueblos y en todas las ciudades, especialmente las ciudades grandes, está compatibilizado lo que son las locales para multitud de actividades con el descanso familiar, que técnicamente es posible. Así que y se supone que esto va a estar técnicamente resuelto. Y como le decía, tanto a ellos como a la directiva de Peña Flamenca, pero que si tomando todas las medidas, mañana eso supone un problema para el descanso de los vecinos, que no tengan lugar a duda que el ayuntamiento va a actuar, va a intervenir, no va a dejarlo, y lo digo aquí públicamente porque, bueno, eso no lo dice, pero eso no lo puede dar por escrito, bueno, por lo menos que lo conozcan públicamente ahora mismo en la radio, que se lo hemos dicho a ellos y se lo hemos dicho también a la Peña, porque el ayuntamiento lo que no tiene ningún interés es generarle molestia a los vecinos, ¿entiendes? Ni vamos a montar un bar. Que es lo que decíamos, nosotros no vamos a montar un bar con la Peña Flamenca. ¿Tendrá que tener un service para atender a la...? Pues nos parece razonable que sí. Incluso a ellos, en horario de tarde no es razonable que si tú vas a la escuela de flamenco o a la de cante puedas tomarte un café antes de la entrada o una cerveza a la salida. No, sí, la noche. Bueno, pues si el problema es la noche, como no es un bar, y el ayuntamiento le va a poner las condiciones a la Peña Flamenca para explotar ese inmueble, pues tendremos que ver que la noche, pues la noche los veladores no, o no hasta una hora, hasta la que quiera, entendamos todo. Entonces yo lo que quedé con los vecinos, que fue la reunión el 1 de marzo, que de un mes a dos meses íbamos a tener una reunión, que íbamos a acelerar estas condiciones, porque esto es cerrar las condiciones de un inmueble que vamos a tener para el año que viene, ¿eh? Eso no va a estar terminado hasta el año que viene, más o menos. Entonces, nosotros lo teníamos previsto trabajar esto con, bueno, pues con tranquilidad, con vista cuando se vaya a hacer por parte del ayuntamiento. Esta inquietud, lo que ha hecho y lo que yo le dije a ellos, bueno, pues venga, nos comprometemos a que vamos a adelantar el cómo van a estar la peña antes de que, aunque nos falte un año para que tenga el inmueble. Pues venga, pues nos ponemos a la tarea, no pasa nada. Tuvimos la reunión también con la directiva la semana esta o la pasada, no la semana esta, porque la pasada fue la Semana Santa, y que le he estado diciendo que vamos a adelantar las condiciones, que tal, y va muy bien, lo de la cocina también, nosotros se lo dijimos que allí no va a haber cocina. No, aquello tendrá para una atención en frío, una plancha, lo que permita normativa, pero que no va a haber cocina de una cocina de un bar, que no, entonces allí no se puede cocinar. Y esas cosas que le preocupan, como es normal, ¿eh? Yo lo entiendo, yo a los vecinos se lo decía, venís de una zona que ha tenido molestia de antaño con el mercado, con la plaza de abasto, que se hacen dos calles peatonales, que yo me hubiera puesto la oreja tiesa cuando, pero bueno, porque donde hay calles peatonales van comercios, y donde van comercios van bares, yo eso es casi de cajón, ¿no? Pero bueno, con independencia de todo eso, entiendo a los vecinos, y digan, y ahora que parecía que yo iba a estar a la mar de bien, ahora... Pero les he dicho, es que no estamos poniendo un bastón. Es la Peña Flamenca que tendrá que prestar unos servicios mínimos a la gente que vaya allí. Y yo creo que es más la impresión de cada uno que cuando se esté no va a generar molestia, de verdad. Pero bueno, vamos a seguir viéndolo conjuntamente y próximamente, bueno, para dentro de unas semanas, vamos a convocar a vecinos, a una representación de los vecinos, a la Peña Flamenca y el Ayuntamiento para ir cerrando esas condiciones y tener al menos un punto de partida en positivo, porque no me gustaría tampoco que esto, que debería de ser una, ¿no?, un día de alegría, pues que sea para otros como un día de castigo, ¿no? Yo creo que es más de impresiones que otra cosa. En fin, el futuro de la Peña Flamenca, ese futuro traslado, porque estamos hablando, claro, del año que viene, ¿no? El traslado, o sea, ahora se están estudiando las condiciones en las que se cedería ese espacio a una entidad, a un colectivo briqueño, ¿no? Y como un espacio a cualquier otro colectivo, pues tiene que estar regulado y controlado también. Y en este caso, porque hay inquietud también en los vecinos, pues mucho más. Y además, Rocío, que no va a estar... Yo cuando estuve hace un mes o por ahí, un mes y medio, no recuerdo bien, yo creí que el local era más... Se lo dije a la peña, ¿eh? Que tal y como fui, lo llamé para que fuéramos a los dos días a verlo, porque... la peña en donde está ahora, con ese salón diáfano, sin columnas, tan... De verdad, bueno, nos gusta a todo el mundo, ¿no? Eso no es... Y el nuevo, aunque está en bruto y tal, pero tiene una columna, ahora no sabes tú si va a molestar, que tiene... Entonces me dejó con eso como el pellizquito en la barriga, que digo, y ahora encima como para que el salón no esté a la altura de la peña. Pero bueno, estuvimos viéndolo con ellos y ellos creen que ya cuando esté la decoración y bueno, y que si la columna se tiene que mover uno un poco más allá o más para acá, pues... Pero bueno, es verdad que me dio aquel pellizquito, que lo compartí con ellos y muchas veces lo comentamos, ¿no? En plan de que seguro que va a estar un sitio genial y que no va a generar molestia. Además, ellos están por la labor de facilitar con los vecinos cualquier cosa que les inquiete, que la predisposición es muy positiva también, ¿eh? Y la Peña Flamenca, su directiva y su presidente Manolo, pues están en esa actitud de poder cerrar todas esas... Además, el presidente casi que es vecino también. También, también, ¿verdad? Es cierto. Es cierto. En fin, pues son los temas que hemos abordado hoy en El Cosa de Todos, con la participación de la alcaldesa Ubrique, Isabel Gómez, a quien le agradecemos el que nos haya atendido en la mañana de este jueves para informar de esa gestión municipal y también para dar respuesta a los oyentes de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Rocío, a esta casa y, por supuesto, a todos los oyentes de Radio Ubrique que han querido participar con nosotros y que sigan haciéndolo.